pasar, pero no dejamos en volver. Yo solo pienso en volver a verte. Aunque no prometimos no buscarnos más, tú y yo no podemos perder este mundo pa' conocerte. Dime si nos vamos, ponte bien bonita, porque esta noche nos calentamos. Yo te busco ahorita y después de las 12 nos jugamos. Ya ponte bonita porque este amor no lo devoramos. De este mundo no vamos, hoy tú y yo no jugamos, mamá. Dime que sentimos entre tú y yo lo mismo que es muy fuerte. Porque yo me siento yo bien loco ya por ti, mi baby. Sabes, mamacita, que todo lo que te gusta vuelve. Así que tranquila que aquí tienes al que te resuelve. Dime si nos vamos, ponte bien bonita, porque esta noche nos calentamos. Yo te busco ahorita y después de las 12 nos buscamos. Ya ponte bonita porque este amor no lo devoramos. De este mundo nos vamos, hoy tú y yo nos jugamos, mamá. Del mundo entero, pero con un beso te llevo hasta el cielo. No voy a negarte que por ti me muero. Mamacita, lo que siento es verdadero. La noche narra que acontece. Hoy solo quiero que me beses. El secreto que me enloquece, como luna que aparece y parece. Que si no vamos, ponte bien bonita, porque esta noche nos calentamos. Yo te busco ahorita y después de las 12 nos buscamos. Adiós le pido que si me muero sea de amor.

Alexandra, además de ser una mujer guapísima, linda como ser humano, como profesional, en fin. Son esos recuerdos que a uno le acompañan por toda la vida. Y como si eso fuera poco, por partida doble, su padre, ¿no? Alberto Caleris, todos lo conocemos, tremendo compositor, además un ser humano igualmente maravilloso, a quien igualmente lo conozco, uf, no sé, 30 años, 40 años, no sé. Y también él ha estado, ustedes le han escuchado, ha estado acá en nuestra sala. Romina, qué lindo, bienvenida, muchas gracias. Gracias, Beatriz. Pura buena noticia, ¿no? Yo estaba mirando un poquito desde tu tesis de grado. Ajá. Hasta este nuevo encuentro de mujeres compositoras, ¿no? Sí. Qué lindo, háblanos, por favor. Bueno, primero lo que me dices sobre la tesis, ya ahorita me gradué de antropología. Qué lindo. Y esto porque empecé a estudiar música en la San Francisco, que me gradué el año pasado, entonces luego también me interesó como meterme un poco en las ciencias sociales y decidí, bueno, como seguir haciendo otra carrera. Tuve también como la oportunidad de tener como bastante apoyo de la universidad, de mi papá también, entonces bueno, así terminé ahora ya esta segunda carrera. Y bueno, este encuentro de mujeres surgió en marzo, justo como a partir del Día de la Mujer, que se nos ocurrió como plantear una propuesta entre mujeres que fuimos compañeras de la universidad, que sabíamos que todas componíamos, que todas cantábamos, que todas arreglábamos y que muchas tocamos algunos instrumentos. Entonces nació como la idea de hacer un concierto entre nosotras. En primera instancia pensamos como, bueno, necesitamos un guitarrista, necesitamos tal vez alguien en la percusión y tal, y luego dijimos, hagámoslo entre nosotros, así con lo que podamos hacer solo entre nosotros, así. Entonces así nació esto, que está así ahora muy bonito, también está sonando súper lindo. ¡Qué chévere! Y entonces, bueno, vamos a tocar este 9 de junio, que es domingo, en el Domo, que es un lugar justo al frente del Colegio Pachamama, en Tumbaco, en el Ilaló. Que también están haciendo un montón de proyectos así súper bonitos. Y entonces, bueno, nuestra idea también es este día poder grabar en vivo lo que vamos a hacer para tener también algo para poder mostrar también y compartir así al resto también. ¡Qué bien! Bueno, tú compones y además, claro, vienes vienes de una familia un poco con esa herencia, ¿no? De, uh-huh. de la música, en fin. Y eso de alguna manera son, digo yo, te dan fuerza a todas las cosas que haces y todo, pero igualmente en algunas ocasiones se habla de que cuando las personas o las nuevas generaciones tienen su papá, su mamá, su abuelo, es como una gran responsabilidad por un lado, pero lo otro también como... Digo, yo no sé, de algún rato te gustaría más bien ser tú, ya, sin el entorno, sin el referente de nadie, sino solita ahí, Romina. Sí, o sea, bueno, tuve ya como todo mi proceso de rebeldía en el que dije, nunca voy a hacer música, voy a ser economista y no quiero saber nada del arte. Y luego, bueno, o sea, me di cuenta que realmente igual sí quería siempre hacer música. Y me interesan otras cosas, pero siempre quise hacer música. Yo igual como estoy muy agradecida de mi herencia, ¿sabes? Como de todo lo que me ha aportado la música de mi papá, la música de mi mamá. Y de hecho a veces es como que me doy cuenta que estoy componiendo algo y digo, esto me suena a algo. Y digo, ah, creo que le estoy copiando sin querer algo que escuché de mi papá. pero claro, o sea, es también como de alguna manera yo he tratado de construir lo mío por mi lado, ¿sabes? Como no... no vincularme tanto necesariamente a través de lo que ha construido mi papá, de lo que construyó mi mamá, sino de construir yo, ¿cierto?, mis propias cosas, sí. Claro que sí. Pero siempre también como agradeciendo mucho y reconociendo como lo que está en mí de ellos también, ¿sabes? En algún momento me decía María Tejada, y además ella lo publicó inclusive, ella lo dijo, sin lugar a dudas la voz de Romina... Es de las revelaciones, ¿no? Y de los nuevos, de las nuevas figuras que va a tener la música en nuestro país. ¿Qué dices de eso? La María me supera la fe y me muero de la emoción. O sea, bueno, yo espero poder, sí, hacer eso, ¿sabes? O sea, creo que para mí también como la voz es un instrumento así súper, súper vital y súper conectado con el cuerpo y con las emociones, ¿no? O sea, es como algo que para mí es muy fácil transmitir también cuando uno está como así en esta actitud de poder transmitir. Y es un trabajo igual para mí que no es solo vocal, sino también de poder realmente como acceder a un lugar tal vez como emocional en el que puedo transmitir eso. Es como un poco como yo lo siento, sí. Sí, y yo, bueno, comparto contigo eso. Yo creo que sí es un ejercicio de interiorización, pero también creo que es una generosidad, es decir, el poder expresarte es una generosidad contigo mismo, pero también para quienes te escuchan, sin lugar a dudas, ¿no? Y si eso se complementa con lo que estás diciendo, con tu poesía, con tu texto, es sin duda una maravilla. Ahora, bueno, tú estás jovencita todavía y eso, ¿qué te digo? Tienes un montón de camino que recorrer, ¿no? Un montón de cosas que hacer. Ahora mismo, cuando van a hacer esto en el domo, ¿ustedes cómo están manejando la producción de este evento? Porque supongo que ustedes mismas son las productoras o alguien les está ayudando. En cuanto a la producción musical, sí, nosotras mismas estamos haciendo esto. En cuanto a la producción ya como en lo técnico de la grabación, el sonido y tal, estamos trabajando así con gente del domo. Yo estoy trabajando con mi super amigo guitarrista también que está trabajando ahí, que es quien también va a grabar y ¿quién todo. ¿Quién es? Héctor Cabrera se llama. Es así un chico guitarrista también súper bueno. Y bueno, Ariel Salazar también va a ser quien sea el ingeniero de sonido en esta grabación. Entonces, bueno, es como para esta ocasión sí tenemos como más gente que está trabajando para la grabación especialmente. Pero en cuanto a la producción, digamos, artística, de los temas, de la música, sí es como todo trabajo entre nosotras. Y cada una, o sea, lo interesante es que como cada una es compositora, cada una está haciendo los arreglos de voces, los arreglos de percusión, de guitarra y tal. Y como las otras los aprenden, digamos, cada una hace de su propio tema y las otras los aprenden. Que es algo que fuimos haciendo como en el camino, porque realmente en principio era como la idea de que cada una haga lo suyo y luego decidimos como hacer algo juntas también. Claro, ensamblar todo lo... ¿Ya? Ahora, mira, digo yo, como que en muchas ocasiones se dice que o llegas más a la gente cuando haces covers, cuando coges temas famosillos por ahí, ¿no? Y ya lo sabemos que el ser compositor no es nada fácil. Porque además, aun cuando la gente hace covers, los músicos, los artistas hacen covers, el público quiere casi que sea un museo. Un museo de temas. O sea, lo que sonaba en el 70, en el 80, en el 90. Pero sí hay un camino y una tarea por hacer en ese sentido. Es decir, la composición, y yo creo que eso que están haciendo ustedes es maravilloso. Porque ya era hora de que comencemos a hacer lo nuestro. No replicar lo que ya estaba hecho hace 50 años, hace 40 años, sino poner tu talento. De hecho, hay bellezas de temas compuestos ahora por contemporáneos, ¿no? Sí, totalmente. Claro, creo que igual, bueno, siempre es buena escuela cantar lo que ya ha sido hecho. Y es súper válido, y uno aprende un montón de eso. Pero también creo que también es no todo el mundo compone, y es también súper válido. Pero quienes sí componemos, quienes sí queremos hacer eso, también es bueno poder darnos nosotros mismos el espacio. O sea, sí, así simplemente hacerlo, y si a la gente le gusta, qué bueno, si no le gusta, ya habrá gente a la que sí le guste, digamos, ¿no? Pero sí, como también creo que es un poco decir, bueno, yo quiero cantar lo que yo hago en este momento. En otro puede ser que cante algo, puede cantar covers, puede cantar algo que ya existe, pero decido en este momento hacer esto también, ¿no? Qué interesante. A mí me encantaría, Romina, la posibilidad, no digo en este momento precisamente, dile que ya salgo, pero que vinieras con las chicas, que pudiéramos hacer música en vivo. Sí. Ustedes díganmelo cuándo puede ser, porque sería importante también conocer qué dice la una, qué dice la otra, qué dice la otra, y poder escucharles además en conjunto, ¿no? Eso es importante. Ahora dime algo, de pronto tú... ¿Algún momento hay un proyecto de cantar con tu papi, de grabar algo? Bueno, hemos hecho muchas cosas, más como casi siempre soy yo invitada de él, ¿sí? Como me ha invitado a grabar muchas veces como discos suyos o en conciertos suyos. Y estábamos pensando hacer algo realmente así como en dúo, los dos. Lo habíamos pensado en un principio para mayo, pero bueno, luego yo también estaba así como terminando la tesis y todo así llena de cosas. Pero creo que, o sea, por lo menos de mi parte, sí me gustaría mucho como hacer algo realmente como conjunto los dos. ¡Qué lindo! ¿Sí? Uh-huh. Se me ocurre, y hasta lo visualizo, ¿no? Una, qué sé yo, un concierto, un tremendo concierto, ¿no? Donde sí participen otras personas, pero realmente alrededor de ustedes. Es decir, ajá, ustedes son una fogata y alrededor de ustedes hay un montón de gente haciendo también lo suyo, compartiendo esto, ¿no? Ahora yo quiero... Me da pena porque nos quedó tan poco tiempo y está nuestro siguiente invitado con nosotros. Y pues, claro, vamos a tener que hacernos de otro. Ya se nos acaba el tiempo, pero yo quiero agradecerte que llegaste. Yo sé que vives lejos, se te complicó el tráfico, yo no sé, se nos pasaron 20 minutos, pero siempre bienvenida, ya nos conocemos. Esta es tu casa, con un cariño inmenso, los brazos abiertos, Romina, sigamos en contacto. Sí, con gusto. Hagamos cosas, porque lo otro que viene es también la conversación acá en este espacio con María Tejada, con Leonardo Cárdenas. Ponemos la mano inclusive al Albertito, hagamos un diálogo entre algunas personas, siempre, siempre invitada y bienvenida. Muchas gracias, Beatriz. Un abrazo para Romina Caleris, entonces, y recuerden, amigas y amigos, pues cantando juntas el 9 de junio en concierto de cantautoras, qué maravilla. Vamos a seguir recordándoles a ustedes este recital, ¿no? Es concierto. Uh-huh. Este concierto, cantando juntas. Gracias, gracias, Romina. Nos vamos a la música, al corte, por favor, y a la música. Gracias, gracias. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngase en contacto con la música y la danza patrimonial. Disfrute de la danza que muestra en escena las vivencias y costumbres del Ecuador. Este miércoles 29 de mayo a las 7 de la noche estará en el escenario Ñucanchi Alba, mostrando a través de la danza las vivencias y tradiciones de las distintas épocas del país. Le esperamos en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Póngase en contacto con la música y la danza patrimonial. Disfrute de la danza que muestra en escena las vivencias y costumbres del Ecuador. Este miércoles 22 de mayo a las 7 de la noche estará en el escenario el Ballet Folclórico Ecuatoriano Quitus, quien pondrá en escena las vivencias y tradiciones de las distintas épocas del país. Le esperamos en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. estoy. Eres la única que mueve mis sentidos, por eso te quiero. Y eres mi adoración, oye, tú eres mis ojos. Cosita linda, tu sonrisa me transforma y me lleva al cielo. Amigos, seguimos con más de La Rayuela. Habíamos anunciado la presencia del maestro Paco Godoy y yo feliz de recibirle con un abrazo grande. Paquito, buenos días, gracias por estar acá. Buenos días, directos amigos oyentes de esta prestigiosa emisora como es la Radio Casa de la Cultura. Yo también me siento muy honrado de estar con esta gran presentadora, locutora y periodista ecuatoriana, Beatriz Puente, y sobre todo mi amiga, a quien tengo la dicha de conocerle hace algunos años atrás. Y qué bueno poder compartir lo que más nos gusta, la música, que ese es el corazón de los ecuatorianos. Así es, Paquito, muchas gracias, sus palabras. Bueno, en estos tiempos, yo digo, hemos comentado con algunos músicos y compositores sorprendidos del nivel de producción musical que tiene Paco Godoy. Muchas gracias, la verdad es que hay varias categorías en la vida que uno elige, ¿no? Por ejemplo, algunos dicen, yo vivo de la música. Y hasta que yo me dije a mí mismo, yo vivo para la música. Entonces la felicidad que yo tengo es que además de tocar el piano, el acordeón, los instrumentos de teclado, también compongo obras musicales y también soy arreglista, y esto me da a mí pie para estar relacionado a muchísimos artistas, ya sean cantantes o instrumentistas del Ecuador y del mundo, y grabamos muchas canciones. He tenido invitaciones en el exterior, que oportunamente le contaré mi bachita, y al público también, de relacionarme con músicos internacionales y también ecuatorianos, y siempre estoy produciendo. Ahora mismo tengo la dicha de dejar en los anales de la Radio Casa de la Cultura en 4 nuevos CDs que acaban de salir y que incluye las composiciones también de Paco Godoy y la música de todos los tiempos, la antología del cancionero ecuatoriano. Hemos visto con mucha simpatía, qué grato saber que no hay, qué digo yo, como egoísmo, celos. Usted realmente le apadrinó a Paula Herrera, ¿no? Y le vemos que realmente ella está subiendo, además con tremenda voz, una voz tan sonora, tan fuerte, ¿no? ¡Qué maravilla! Porque esto no lo ha hecho solo con ella, ha hecho con un montón de artistas. ¡Qué actitud más generosa! Muchas gracias, Bachita, por la apreciación. En realidad quiero que sepan toda la gente que me escucha que ese pensamiento hermoso que dice que el que no sirve para vivir, o sea, no vive, ¿no? O sea, no es vida si no se sirve. Entonces, esa es mi misión en la tierra, o sea, a colaborar y apoyar a la gente. A veces viene gente, inclusive muy humilde, pero con un gran talento, hay que apoyar. Claro. Y hablando explícitamente de Paula Herrera, esta lojana de oro, pues ella canta espectacular. Es un orgullo para el Ecuador tener una voz de la categoría de Paula Herrera, a quien también yo le he apoyado, le he brindado mis composiciones y queremos que la vida lo permita seguir adelante, porque tiene que seguir ella grabando, actuando, pero cuando ella sale al escenario es bien acogida por el público. Qué lindo. Lo cual a mí me satisface. Hace poco cantó con el acompañamiento de la Sinfónica, ¿no?, de Loja. Maravilla. Y sí, recuerdo que en un principio le estaban como que no, cosas así, ¿no? Como que será, no será. Y después le decían, es que no hay los arreglos, no hay la música. Y qué bueno que yo le di los arreglos. Yo tengo una biblioteca de arreglos musicales que durante toda mi vida he escrito. Y que tengo el pensamiento de que la música es para tocar, para interpretar, más no para guardar. Entonces se hizo ese concierto y le fue muy bien. Ella cantó música del pentagrama iberoamericano, música del mundo y por supuesto música del Ecuador. Qué bien. Igual es el caso, estaba revisando un poco la actividad de Paquito y me alegró que, sabiendo, digo yo, de esta generosidad, pues se lo... También se lo, ¿qué les diría yo? Se lo acercó a este niñito acordeonista, pequeñuelo, pero con tanto talento, para que usted lo apadrine, lo acoja. ¡Ah, qué lindo hablar de Junior Cedeño! Por supuesto, este niño manavita, no vidente, que tiene 10 años de edad. A mí me llamaron hace ya 6 meses para que le apoye al niño. Y son gente de muy escasos recursos, han sabido vivir en la Ciudadela Ibarra. Y estudiaba en un instituto acá en la Jipijapa. La madre me contaba que empleaba al menos 2 horas mínimo de traslado, ¿no?, de ida y 2 horas de vuelta. Que era tan difícil, y le traía al niño a esta escuela especial, el Instituto Santa Marianita de Jesús. Y yo me iba una vez a la semana para enseñarle al niño a tocar el acordeón, el piano, el órgano. Y el niño, con ese talento natural y ese gran oído que tiene, comenzó a captar hasta mi estilo, ¿no?, en 6 meses de clases. Ahora está bien encaminada en la música, pero yo quiero agradecer a la ciudadanía, quiero dar un testimonio que es muy lindo. Hay cosas que uno no lo vive por estar haciendo alarde, no es ese el caso, pero el Ecuador es de gente muy sensible, muy linda. Yo una vez en una emisora dije que le tuvieron que sacar al niño del Instituto Santa Marianita de Jesús por la distancia, y le pusieron en una escuela allá mismo en la ciudad de Ibarra, lo que la madre también tenía razón, decía, es por la distancia, ¿no? Y entonces en la nueva escuela no hay instrumentos musicales. Y entonces fue terrible porque el niño se quedó sin su herramienta de trabajo, sin su instrumento. Y en una radio yo hice un comunicado de que si alguien puede donar un acordeón al niño. Y mire lo que es la vida. Una señora de la Universidad Dos Hemisferios, una doctora que quiso pasar de inédita, me llamó a mí y dijo, yo quiero donar al niño un acordeón que no le damos uso. Y sorprendentemente, por supuesto, fue la madre del niño, el niño, su tío. Y se le hizo la entrega y me quedé impresionado. Es un acordeón Hohner legítimo alemán de 48 bajos. O sea, el tamaño y todo ideal para el niño. O sea, así es el universo. Conspira. Ahora el niño está con este, qué mejor juguete, ¿no?, que tocar un acordeón. ¡Qué belleza! Y sigue viniendo una vez a la semana ahora él acá a la floresta donde yo tengo el estudio de música, para que sigan adelante la música, ¿no? Mire eso. Es decir, a mí me emociona, porque no es solamente el hecho de tener un maestro ecuatoriano que realmente hace música que nos enorgullece dentro y fuera del país. No es solo eso, que llena escenarios importantes, es su calidad humana. Lo he dicho en otros momentos, y creo yo que la labor que está haciendo Paquito, ahora su hermano Mario con lo del pasillo, ¿no?, la labor que ha hecho siempre su padre, don Gonzalo. Yo digo, y ahora hay que pensarlo, y lo digo abiertamente, creo que es una familia musical que ya va siendo tiempo que también merezca su reconocimiento, ¿no? Yo creo que es de justicia eso. Ahora mismo, y yo miraba y digo, qué lindo esto. Usted ha sido pedido como padrino internacional, ¿no? Digamos, el desfile en Nueva York. Sí, esas son unas dos nuevas. Tengo unas dos noticias buenas a manera de primicia para usted, querida Bachita Fuentes. Le cuento que ayer me reuní con el presidente del Comité Cívico Ecuatoriano en Nueva York, ¿no? Entonces, don Osvaldo Guzmán. Él viajó exclusivamente para dejarme una carta, un diploma, una medalla, una escarapela, y me comprometió ante los medios, ante las cámaras, que yo sea el padrino internacional del desfile. Entonces tendré que presidir este desfile de la ecuatorianidad el 4 de agosto por las fiestas patrias. Y por supuesto también están concretando presentaciones musicales que vale la pena, ¿no? Ya estando yo allá. Entonces para mí es una emoción muy grande, porque ese es el cariño que me tiene el pueblo ecuatoriano. Yo me voy emocionado, y mucha gente cuando me conoce dice, yo pensé que usted era viejito. Lo que sí les puedo decir es que yo me inicié a los 5 años de edad, claro, en el mundo de la música. Muy pequeñito. Entonces, son 40 años de estar en la palestra musical y siempre fiel, ¿no? Fiel al público, a la música, a las composiciones. Pero otra segunda noticia buenísima que le tengo, mi querida Bachita, y al público le va a emocionar, porque yo siempre acojo todas estas cosas como un regalo a la música, a los músicos. Yo solamente soy, como se dice, un representante, se podría decir, pero siempre recibo los premios en nombre de todos los artistas ecuatorianos. Se han hecho muchas cosas. Usted recordará que una universidad del Ecuador me dio el doctorado honoris causa, ¿no? Yo decía, es un premio a la música, y así siempre lo acogeré los reconocimientos. Resulta de que me contactó desde Miami, porque allá radica Jaime Rico Salazar, ¿no? Entonces él vio mis producciones en el festival que tuvo mucho éxito, el Festival Internacional del Bolero, en el que yo dirigí mi propia Big Band y hice unos arreglos de los boleros emblemáticos, ¿no? Entonces la gente me veía a mí en otra faceta, como director de orquesta. Y entonces el hombre me dijo, maestro, por favor, esto fue hace algunos meses, envíeme sus datos, su biografía, porque usted tiene que estar en la nueva edición de la enciclopedia Los 100 Años del Bolero. ¡Qué lindo! Entonces, bueno, uno no tiene que dormirse, ¿no? Le envié la fotografía, le envié la biografía, y entonces después me llegó una invitación que desgraciadamente no voy a poder asistir, que es para el 8 de junio en la ciudad de Medellín, Colombia, porque el don Jaime Rico Salazar es colombiano, pero vive en Estados Unidos. Ya. Y él va a hacer el lanzamiento más cerca del Ecuador, el 8 de junio en Medellín, Colombia. Entonces a ese me invitó para en mis manos darme los libros y todo, pero como yo tengo ya compromisos adquiridos con antelación, claro, no puedo viajar. Felizmente tengo tantos amigos, y yo hay que digo públicamente, un compadre mío se ofreció, dijo, vea, me dijo Paquito, doctor Ramiro Morales, dijo, yo tengo millas, yo tengo cómo viajar fácilmente, y como creo que hay un sábado o un viernes, dijo, yo no tengo problema, así que yo le recibo esos libros. Y bueno, yo le traeré Bachita, porque me emociona. Yo le he visto ya por internet. Usted ve que en la portada están los que tienen que estar, ¿no? Los Panchos, Lucho Gatica, la Sonora Matancera. Estamos hablando Leo de Marín. Ligas mayores, digo, sí, yo. Sí, entonces qué bueno que por Ecuador uno esté tomado en cuenta, ¿no? Qué bien. Vamos a escuchar ahora su música, Paquito. Tenemos listo, ¿verdad? Vamos entonces y compartamos con nuestro público la música del maestro Paco Godoy. Thank you. hermosura. Esta es la composición, esta es la obra del maestro Paco Godoy. Paquito, hace unos pocos días estábamos conmovidos, ¿no? Conmovidos. Se fue uno de los grandes del Ecuador, con tanta historia, digo yo, uno de los referentes para nuestra música popular ecuatoriana, me refiero al maestro Segundo Bautista, ¿no? Usted estuvo presente, fue uno de los primeros que estuvo presente en el funeral. Comentábamos fuera de micrófonos, sí, me ha dado como... me he quedado sorprendida, triste, hasta un poco disgustada. ¿Cómo puede ser que dejemos que una de las glorias de nuestra música se vaya de una manera tan tibia, se vaya de una manera tan particular, donde realmente no le digamos como se debe? Gracias, maestro, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con sus palabras, mi querida Bachita. En realidad, hablar del maestro Segundo Bautista es hablar de la historia de la música en el siglo XX en este país. El maestro Segundo Bautista se va de 85 años, que yo diría fácilmente unos 75 años consagrados a la música. Él era conocido como el multifacético. Sin embargo, yo quiero decirles algo, amables oyentes. Mucha gente conoce el nombre de Segundo Bautista, muchos o quizá todos, pero muy pocos conocen la dimensión de Segundo Bautista. Yo quiero ahora aprovechar este espacio para decirles de que el maestro era un extraordinario pianista. Era un concertista de guitarra. Él tocaba el acordeón como los dioses. No había instrumento que él no tocaba. Además cantaba. Y además era un excelso compositor. Una de sus obras, una apenas, porque él hizo centenares de obras, es el famoso Fox Incaico, Collar de Lágrimas, que es en realidad un himno hasta de los migrantes. Segundo Bautista, pese a su discapacidad visual, ustedes saben, él era ciego, ha dado ejemplo de superación. Él ha sido hasta productor de discos. Él ha armado tríos que se han hecho famosos en el Ecuador, como el trío Los Montalbinos, que originalmente se llamó el trío Luz de América. Hago un paréntesis. En el año 1993, mi hermano mayor, Mario Godoy Aguirre, trabajaba en la Subsecretaría de Cultura y había ido Segundo Bautista a inscribir un libro increíble. Era un solo libro, o sea, no era que habían publicado, sino que el maestro, a máquina de escribir, él mismo siendo ciego, escribió su autobiografía. Entonces Mario me dijo, mira, esto es digno de que leas, ¿no? Y me supongo yo unas 150 hojas por lo menos. Caramba. Sí, era de buen volumen y ahí estaba contando toda la historia, los periplos, las situaciones que él había vivido en su vida, sus viajes a Rusia, a Estados Unidos, al Canadá, a Colombia. Entonces yo tuve el honor y el privilegio de leer, se puede decir, de la primera fuente, que es él. Y él mismo ponía ahí que dedicaba a su familia y al pueblo ecuatoriano su biografía. Y ojalá algún día eso lo publiquen, porque por eso reposa, como le digo, ahí en la Subsecretaría de Cultura. Y ahí recuerdo que ellos hicieron un trío, los tres no videntes, los Montalbinos, que se llamó Luz de América, pero que el empresario les puso el trío Los Montalbinos. Ellos viajaron con Ruperto Romero Carrión al Perú a unos contratos. Y allá en el Perú, estando lejos de la patria, Segundo Bautista compone el Collar de Lágrimas. Y vale de una vez aclarar, el empresario, que era don Ruperto Romero Carrión, sugirió, sin que nadie le pida, por ahí unas dos que tres palabras, que sugiriendo, no vea Bautista, póngale mejor esta otra o esta otra palabra. Y a él le llamó mucho la atención, porque en el pasar de los años, como esta canción es tan famosa y es un himno, alguna gente quiere como desmerecer la paternidad y maternidad de la canción al maestro Segundo Bautista. Entonces, como vuelvo y repito, vamos a la fuente. O sea, no vale que la gente deliberadamente diga que eso no es solo de Bautista. O sea, es de Segundo Bautista el Collar de Lágrimas, como es de él ese famoso bolero En Alas del Amor. Él tiene el pasillo Te Esperaré, Te Extrañaré, han grabado Los Reales. ¿Quién no ha grabado la música de Segundo Bautista? Hasta me incluyo, ¿no? ¿Quién no ha alternado con el maestro? Y sobre todo, ¿quién no ha grabado con Segundo Bautista? Ustedes recordarán que inclusive él grabó un LP que es famoso, que cantaban los pibes Trujillo, los villancicos. Ese con acompañamiento de Segundo Bautista. Claro. Y los Niños Naranjos, su mayoría de álbumes, de discos, acompañado del gran maestro Segundo Bautista. En realidad, yo siempre mi admiración para el maestro. Esa jornada, ciertamente, donde muchos artistas le dieron su adiós, ¿no? Me refiero a usted entre ellos. ¿Fue un reconocimiento a su trayectoria, a su valía como músico y como persona? Creo que debemos recordar esa forma de conversación, esa forma de ser del maestro. Tuve la oportunidad de compartir con él algunas veces acá en este mismo programa. Y claro, a él no le faltaban bromas, no le faltaba... Tenía una manera realmente de hacerle reír a uno, de hacerle sonreír a uno. Inclusive, fíjense ustedes, que su misma ceguera era motivo para que él se haga bromas al respecto. Cosa que a mí me llamó la atención, ciertamente, ¿no? Ah, no, Segundito Bautista tenía un muy buen sentido del humor. Él decía, oye, esta guitarra está bonita, $100 te doy sin ver. Cosas así, hablando de lo que él era chiquito, así ¿no? Es, así yo les es. Voy a contar una anécdota linda que leí en el libro que escribió Segundo Bautista. Pero ¿qué tal si compartimos otro de mis temas por musicales? Por favor, claro que sí, claro que sí. María José, nos vamos entonces, estamos disfrutando primero la conversación amena, grata, sabia con Paquito Godoy y por supuesto su música. Escuchemos. De este disco thank you. Bien, seguimos en esta conversación. Son las 11 de la mañana con 15 minutos, amigas, amigos. Y bueno, estamos acá charlando con el maestro Paquito Godoy. Quería contarnos una anécdota. Sí, bueno, quería también comentarles de que acabaron de escuchar un pasillo de mi inspiración que se llama Mi Música Eres Tú. Este pasillo fue interpretado por el Quinteto de Metales de la Orquesta Sinfónica Nacional, con los arreglos míos también, que inclusive les cuento brevemente, lo compuse cuando recibí una visita de unas señoritas que hacían cine y que hicieron un documental sobre el compositor Carlos Amable Ortiz. ¿Ya? Porque así es las composiciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, el objetivo de ellas en la visita que me hicieron era que yo haga unas declaraciones y mis opiniones sobre este gran compositor que le decían el Pollo Ortiz y que compuso joyas de la música ecuatoriana como El Pasillo Reí Llorando, A Unos Ojos, No Te Olvidaré y la parte musical de Mis Flores Negras, porque la parte literaria es del bardo colombiano Julio Flores. Entonces, este gran compositor que hizo Corazón que Sufre. Y en un momento me recuerdo yo, una de las chicas cineastas me dijo, ¿cómo sería una escena que el maestro Carlos Amable Ortiz se sienta al piano y compone? Y a mí se me dio por decirle, más o menos así, me senté al piano y comencé a tocar lo que ustedes acabaron de escuchar. Y fue así improvisado. Entonces yo tuve que pedirles de favor que me envíen el audio para poder escribir la partitura. La partitura, claro. Y ahí está lo que escucharon, Mi Música Eres Tú, que nació en esa connotación, en esas circunstancias. Qué lindo. Felicitaciones, además bellísimo, bellísimo. Muchas linda gracias, composición. Rosita, muchas gracias. Vamos a la anécdota. A la anécdota, sí. Cuando leí el libro del maestro Segundo Bautista de grata recordación, él estaba pues en la cima de la fama, los años 60. Y en el Ecuador y en Quito había una orquesta muy famosa llamada La Salgado Junior. La orquesta La Salgado Junior la conformaban los hermanos Salgado, porque su padre también era el connotado pianista y compositor Víctor Manuel Salgado, el creador del pasillo Noches del Niza, que ustedes recordarán que este señor Víctor Manuel Salgado era pianista del Hotel Niza, y él recordaba esas noches memorables de farras y de fiestas, y compuso ese bello pasillo, que hoy por hoy es un clásico. Claro. Inclusive en algunas de las portadas antiguas aparece con el nombre de Recuerdos a este pasillo también. Ah, Recuerdos también, sí. Se lo conoce. Entonces hay veces que le ponen Noches del Niza y entre paréntesis Recuerdos, porque era de los recuerdos que él tenía de este hotel que tocaba el maestro Víctor Manuel Salgado. Como es una dinastía de músicos, los hijos, todos músicos, hicieron una orquesta. Pepe Salgado, el director y trompetista, Aníbal Salgado en la trompeta, que es el único vivo, Jorge Salgado también, que en paz descanse, en el saxofón, Homero Salgado, Paco Salgado, todos los hermanos Salgado hicieron a Salgado Junior, con grandes músicos de la época. Como la orquesta estaba en moda, sale un contrato a Medellín, Colombia. Y entonces anuncian allá en las grandes pancartas, desde el Ecuador, la orquesta La Salgado Junior y el show de medianoche de Segundo Bautista el Multifacético. Muy bien, viajan en el avión y todos llegan al hotel. Y entonces les reparten las habitaciones, ¿no? Dos por habitación. Y le toca ir a Segundo Bautista a una habitación y compartir con el director de la orquesta La Salgado Junior, don Pepe Salgado. Bueno, como ha tenido unos parientes, la mujer de don Segundo Bautista, que también la conocimos, pues, ¿cómo no? La señora, claro, Sofía. Estuvo aquí, ajá, claro. Entonces le habían contactado a Segundo Bautista y le han dicho, vea Segundito, mañana para venirle a llevar, para que se dé unas vueltas en Medellín. Habían acordado que a las 7 de la mañana le pasaban viendo. Bueno, llegó la noche, se fueron a la presentación, aplausos, cariños, un éxito tremendo. A las 2 de la mañana todo terminó y Segundo Bautista fue pues a descansar. Pepe Salgado le dice, Segundito, pero mejor vamos a festejar el triunfo. No, ¿qué va a dormir? Y Segundo Bautista le ha dicho, vea Pepito, lo que pasa es que a las 7 de la mañana me vienen a llevar, entonces yo no puedo tampoco no dormir. Entonces, vaya nomás usted, pero yo me quedo a dormir. Muy bien, el maestro Pepito se va con los compañeros ecuatorianos, festejan el triunfo, el éxito, y él llega a las 6 de la mañana a descansar, el maestro José Salgado. Resulta de que el Segundo Bautista, cuando él llega, él de vuelta se levanta para prepararse, asearse, bañarse. Porque usted sabe que, si bien es cierto, le faltaba la vista, él, por supuesto, llevaba una vida normal. Normal, claro. Entonces, la anécdota que cuenta en este libro, que es hermosa también, ¿no? Es que don Segundo Bautista, una vez que ya está vestido y listo para bajar a recepción, se mete la mano al bolsillo y nada. Al otro bolsillo y nada. y él estaba seguro de que tenía unos $100. Imagínese usted, porque siempre la plata, ¿no? Por supuesto, claro. Y entonces el hombre se queda sorprendido de que no hay nada en los bolsillos y se ve obligado a despertarle a José Salgado. Entonces le comienza a mover: Pepito, Pepito, hágame un favor. Ay, segundito, deje dormir. Usted sabe, imagínese, quizás estaría dormido una media hora, me imagino. Amanecido, ¿no? O sea, claro. Recién nomás llegó a dormir. Y por favor, dice, lo que pasa es que, dice, no encuentro mi dinero y todo. Y entonces, ay, no le hará pendejada, segundito, no le hará pendejada, le había dicho. Así con esto textualmente está en el libro, ¿no? Y el Pepito no le quedó más que levantarse a buscar, pues, ¿no? Y que levantan las cobijas y que se caería al suelo y que el hombre se hacía loco buscando la plata de Segundo Bautista. Y casi que cuando se da por vencido de buscar la plata, ahí se da cuenta que el maestro Segundo Bautista se ha puesto el pantalón de Pepe Salgado. Esa es una anécdota, ¿verdad? Qué lindo, qué lindo. Esta mañana conversando con el maestro Paco Godoy aquí en La Rayuela, qué lindo. Hay tantos episodios y tantas cosas que hablar respecto a al entorno de la música ecuatoriana, ¿no? Y yo creo que cada vez van naciendo también nuevos talentos. Claro, porque hay quienes apadrinen, quienes fortalezcan realmente eso, que es usted mismo, Paquito, ¿no? Sí, me siento muy contento de que con toda la confianza en mi vida musical podemos hacer un recorderis, ¿no? Por ejemplo, en el año 92... Jorge Villamizar me buscó para que yo haga los arreglos, que ahora es un himno en el continente, del tema Tabaco y Chanel. Uh-huh. Y yo grabé con Basilos Tabaco y Chanel y mis arreglos. Esa canción se oye en el mundo entero. Después me contaba Jorge Villamizar que al menos 20 millones de discos vendieron en el mundo de este gran éxito, ¿no? De igual manera, pues, cuando vino Paulina Tamayo de Miami, la gente que tal vez no lo sepa, cuando ella cumplió 18 años, se casó y se fue a vivir 8 años de su vida en Miami. Y en el año 95 llegó al Ecuador y ella me dijo: Paquito, yo no sé, hay que hacer algo para que la gente sepa que ya estoy aquí. Y recuerdo que grabamos un CD que es el que le ha dado mucha fama, lo cual me siento orgulloso porque yo toqué en ese CD el famoso vals Nuestro Secreto, Amor y Más Amor, Se Va la Vida, y todos los éxitos de ese CD que hasta el día de hoy suenan rotundamente en las radios. Recuerdo, de igual manera, vinieron los hermanos Núñez en el año 1998 y nadie les conocía y confiaron en mí y dijeron que querían grabar un CD, y ahí grabaron Cariño Bonito con el acompañamiento de mi piano, que cuando él dice Tus Ojos Chinitos, yo hago unos acordes medios chinos, y fue un éxito tan inmenso para ellos que todo el mundo ahora les conoce. También vino, me acuerdo, desde Imbabura, desde el Chota, una negrita muy querida, se llama Amanda Erazo, pero más conocida como la Negrita Chabelona, y me pidió que le acompañe, que le haga los arreglos de una bomba que se llama Buscando un Cariño. Voy buscando un cariño, un amor que sea sincero. Entonces yo le hice el arreglo con el acordeón, recuerdo, me inventé un estribillo y todo. Y entonces se hizo tan famosa esta bomba, pero tan famosa, que le salieron contratos por todo el Ecuador y por los Estados Unidos de América. Total, ella se radicó en Estados Unidos de América. Ahora vive Amanda Erazo en Nueva York. Y el gusto que yo tengo es que cuando yo voy a Estados Unidos, ella es la primera fila la que está ahí diciendo que por mí está ella allá. No es por mí, es por su talento y por su arte, ¿no? Cuéntenos qué viene en estos próximos meses, en estas próximas semanas. Bueno, además de que tengo que viajar a los Estados Unidos como padrino, yo siempre estoy componiendo, me he metido, también es una primicia, en una creación muy ambiciosa. Estoy haciendo una ópera que se llama Hombre de Maíz. ¡Qué maravilla! De Miguel Ángel Asturias, los versos, y de quien les habla la música. Espero que ahorita este bachita que escucha esta declaración, en un tiempo no muy lejano, se pueda hacer el estreno, porque es muy ambicioso. Estamos hablando de una sinfónica, coros, solistas, 100, 150 personas en el escenario, además de bailarines, vestuario, etcétera, etcétera. Pero esa también va a ser mi legado. Claro que sí. Ahora que tenemos el Museo del Pasillo, precisamente, que es una formidable idea de Mario Godoy, y que está teniendo el apoyo que corresponde, quizás sea también uno de los espacios que apoye y empuje este proyecto de la ópera. Esperemos que sí, en realidad me emociona cuando se habla del Museo del Pasillo, porque era un sitio que ya necesitaba Quito como la capital del Ecuador. Hemos tenido museos, para mí una honra, ¿no? La Casa de la Música en Loja, por ejemplo el Museo JJ en Guayaquil, el Museo de la Música en Cotacachi. Pero Quito, que era la capital, no tenía su museo, y que siempre Mario pensó, y yo le felicito, con una mente nacional. Porque también hay que decirlo, a veces en las ciudades pequeñas han tenido una mente local. Entonces, está bien, no digo que esté mal, pero yo me acuerdo que me sentí triste una vez que estuve en el Museo de la Música de Loja, que estaba el maestro Segundo Cuevas Eli, Edgar Palacio, Salvador Bustamante Eli, el famoso Tulio Bustos, toda esa gente linda de Loja, ¿no? Y de pronto yo pregunté, ¿dónde estaba la fotografía de Cristóbal Ojeda Dávila? Ustedes saben que él compuso el pasillo emblemático de los lojanos, Alma Lojana. Entonces me contestaron que él no estaba porque no era lojano. Entonces a mí me parecía hasta ofensivo, ¿no?, esa respuesta para el maestro, ¿no? O sea, era quiteño, pero él compuso Alma Lojana, entonces yo creo que no podía faltar en el Museo de la Música de Loja. Entonces yo me acuerdo que le decía a Mario, aquí tiene que ser un pensamiento nacional, aquí es el Ecuador, nada de regionalismos ni que solo... Así es, por supuesto. Entonces eso es lo valioso del Museo del Pasillo. Y otra cosa que destaco, que ellos se llevan de ese lema, ¿no?, que dice, no vamos a venerar las cenizas, sino vamos a transmitir el fuego. Entonces es lo más hermoso, ¿no? Porque es un museo vivo, están jóvenes, están niños yendo y actuando periódicamente. Yo quiero agradecer la presencia del maestro Paco Godoy el día de hoy acá en La Rayuela, su tiempo, su amistad, su arte de siempre. Y quisiera terminar este diálogo precisamente con la música del maestro Godoy. Entonces, bueno, también agradecer infinito a Bachita por la invitación, a todos los amigos oyentes de Radio Casa de la Cultura. Y para que ustedes vean que no existe en Paco Godoy regionalismo, justamente ahora viene de los discos que he traído un cantante guayaquileño. Caramba, este maestro trae el disco Recuerdos, él se llama Luis Ángel Castillo. Luis Ángel Castillo grabó con quien les habla 13 melodías en este CD. Y yo le agradezco a él porque también de este CD interpreta 3 obras de mi autoría, ¿no? Y entonces hemos escogido el track número 10, que es un bolero ecuatoriano. Se le llama Quédate, Quédate Amor, letra y música de quien les habla Paco Godoy. Pero aprovecho para agradecer a Bachita por la invitación y para que vean ahora que el talento en la música no conoce fronteras. Viene la costa ecuatoriana, el manso y caudaloso río Guayas, y Luis Ángel Castillo, el tenor de las Américas. Un placer siempre, Paquito. Gracias, esta es su casa. Gracias. Siempre dentro de mi alma, y eres la luz que me alumbra. Tú traes alivio a mis pesares, tu sola presencia me hace feliz. Quédate, quédate, amor, no me dejes que sufra por ti. Quédate, quédate, amor, que sin ti moriré. Quédate, quédate, amor, no me dejes que sufra por ti. Quédate, quédate, amor, que sin ti moriré. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Siempre

de perder en un momento contigo. Por siempre seré tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor. Seré el amante que muere rendido, corazón, corazón malherido. Seré tu amante bandido, bandido, seré. Y en un oasis prohibido, prohibido, por amor concebido, me perderé en un momento contigo. Por siempre seré tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor. Seré tu héroe. ¿Cómo están, amigos de La Royela? Nos encontramos una vez más en una entrevista que tiene una propuesta súper, súper interesante para todos aquellos que han escuchado alguna vez de la danza burlesque o de los eventos burlesque. Pues prepárense, porque aquí tenemos un grupo llamado Soltura y mi primera invitada, que ojalá puedan acompañarnos del resto de las compañeras del grupo, Diana Hermida, está conmigo aquí el día de hoy. ¿Cómo estás, Diana? Bien, gracias, gracias Bernardo por invitarme. Yo ya he estado antes aquí en la radio y muchas gracias por darnos esta oportunidad para dar a conocer, ¿no?, este espectáculo que estamos proponiendo para el próximo viernes, que es justamente el burlesque. Bueno, y cuéntanos un poco qué es lo que van a presentar. Sí, bueno, te cuento que nosotros, yo y otras ocho compañeras somos del grupo Soltura, un grupo que fue creado por Salva Vázquez. Es un grupo que hacemos danza tribal, fusión, y tenemos varias propuestas, ¿no? Ya hemos hecho fusión con música andina y también con danzas modernas. En este caso, la danza moderna que estamos ahorita fusionando es con la burlesque, ¿no? En la cual, la tribal fusión, para informarles, es una danza que tiene muchos ritmos asiáticos, de Egipto, de árabes, nace justamente de la música árabe, del belly dance, y nuestra propuesta es unir, ¿no?, esta fusión, ¿no? Ahora también vemos que a nivel cultural es muy enriquecedor cuando se juntan, se fusionan varias tendencias musicales y también como pasos dentro de la danza. Entonces, nuestra propuesta artística es justamente esto del burlesque, en este caso. Interesante, y la verdad es que uno cuando escucha la palabra burlesque, ¿no?, como estábamos comentando un poco la película de Cristina Aguilera, ya titulada de la misma manera burlesque, uno tiene una connotación un poco sexual, ¿no?, un poco sensual. Cuéntanos un poco si es que eso es más o menos que están tratando de presentarse en esa manera. Bueno, claro, si hay en el imaginario, digamos, de la mayoría de gente, esto de burlesque como de cabaret, ¿no? De cabaret, de striptease, como tú decías, muy sexual. Pero más allá es todo lo contrario, ¿no? Es un descubrimiento de la parte de la feminidad, de la sensualidad, de los movimientos más allá femeninos. Viene también mucho lo que es el teatro, la sátira, entonces es más de movimientos de diversión, de descubrimiento hacia el lado de la mujer, hacia el lado de lo femenino, ¿no? Entonces, justamente también nosotros queremos hacer esta propuesta para desmitificar esto del cabaret, de lo que es el striptease, ¿no? Sino más bien queremos dar a conocer una propuesta que sea divertida, que sea justamente descubrimiento de la feminidad en el autoconcepto, ¿no? Un autoconcepto de lo femenino que justamente ahora es bastante discutido en nuestra sociedad. por estos conceptos machistas, con estos conceptos de ver solo la figura femenina, pero no lo que trae esto de la historia, ¿no? De la historia de la feminidad, en realidad, ¿no? De lo que conlleva ser una mujer y a través de su danza, de su arte. Y bueno, ahora ya nos acompañan nuestras otras dos invitadas, Evelyn y Catalina. ¿Cómo están? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo dice el dicho? No, más vale tarde que nunca. Me disculpo. No se preocupen. Bienvenidas al programa, este es su casa. Estábamos comentando un poco sobre su grupo Soltura y lo que van a presentarse la siguiente semana. Cuéntenos un poco desde su punto de vista, ¿qué es lo que ustedes van a presentar? ¿O qué es Soltura para ustedes? Listo, bueno. Te cuento un poquito, yo antes bailaba desde los 12 años música folclórica y por lo general uno cuando ya está en un espacio artístico también concibe cuáles son las prácticas o incluso tienes tú una percepción de qué significaría. Al ingresar ya a Soltura es un descubrimiento desde la feminidad y también del movimiento, de aprender a amar a tu cuerpo, de incluso con cada uno de los movimientos que te enseña la maestra, en este caso de Marisol Vázquez, tú vas descubriéndote un poco más. Y también Soltura para mí representa más una tribu. Más que un grupo de danza, es una tribu de mujeres, cada una con su peculiaridad, y va a la valoración constante. E incluso desde el punto en el que tenemos técnica y la exigencia, también se adapta muchísimo a cuáles son las necesidades de cada una. Y sobre la presentación del 31 de mayo... para mí realmente era algo hermoso el poder sacar ya una obra exclusiva de burlesque, ya que me sentí bastante identificada en cada vez que bailamos, con la música, con los movimientos. Y sale un poquito de esa concepción de, bueno, ¿quién baila burlesque? ¿Qué pasa? Incluso pueden llevar a los guaguas a la presentación. Entonces, yo vine con mi guagua ahorita. Y sí, o sea, es un punto en el que podemos ya romper esquemas y también traerlo. Miren, esta parte del arte es una que muchos años se ha visto difuminada por muchas creencias, pero en realidad es algo que a mí, en mi punto de vista y a mi persona, me ha llenado bastante de esa sensualidad, pero no para el exterior, para mí, para reconocer, para mover mi cadera sin tener miedo, para vencer esas vergüenzas que las tenía conmigo mismas. Entonces, de mi parte les invito el 31 de mayo... A este evento que vamos a tener en la cafetina. Bueno, muy buenos días con todos. Mil disculpas por la tardanza. Me llamo Catalina y soy una integrante reciente del grupo Soltura. Apenas voy como un mes. Pero en cuanto a mi recorrido en la danza, tampoco es muy largo. Voy apenas unos 4 años incursionando en lo que es danza árabe, netamente. Y para mí fue un poco nuevo comenzar ahora en este proceso que es el grupo Soltura, ya que adicionalmente a lo que es la danza árabe, hace la fusión de lo que es danza árabe tribal, que viene a ser un estilo un poco más... que se puede decir un poco más versátil en cuanto a, hablando de danza árabe, porque dentro de la danza árabe tribal, o fusión como se la llama, se han integrado una serie de otros estilos. Y justamente por eso se le llama danza árabe tribal americano, en donde hay fusiones de Bollywood, hay fusiones de hip hop, y diferentes tipos de danza que nunca se consideraría dentro de una danza árabe pura, se podría decir. Y justamente como venía diciendo Evelyn, el proceso de estar en este grupo de danzas Soltura, para mí también es un poco nuevo porque generalmente yo siempre he tomado clases sola y este es un proceso de crecimiento de manera grupal. Me ha gustado muchísimo porque he tenido la oportunidad de tomar clases tanto a nivel nacional como internacional y es bastante como independiente en cuestión de la técnica, el estilo o la metodología de enseñanza. Pero en el grupo de Soltura lo que me llamó bastante la atención es que aparte de que Marisol Vázquez se preocupa mucho por el crecimiento, no solamente del grupo, sino por el crecimiento personal de cada una de sus participantes, de cada una de sus integrantes, es lo que me ha llamado a mí muchísimo la atención. Y ahora en este evento que vamos a tener el 31 de mayo, al cual se les hace una cordial invitación, en la cafetina. También para mí es algo nuevo, porque el tipo de burlesque es una danza en donde prácticamente tú te enfrentas a ti mismo en cuestión de todos los tabús, de todos los miedos que uno generalmente crece, como por ejemplo, yo soy quiteña, y como se sabe, las quiteñas aquí se podría decir, o he escuchado mucho, que somos mojigatas, en el sentido de que somos más conservadoras, entre comillas. Pero con este tipo de danza, el burlesque, es una invitación a que saques ese lado sensual, ese lado atrevido, ese lado de glamour, se podría decir, pero de una manera no netamente sexual, sino más bien sensual. Muy interesante la propuesta que han elegido esta vez. Me contaban un poco que la fundadora del grupo Soltura es Sol Vázquez. Uh-huh. Y no sé si es que ustedes sabrán por qué ella ha elegido presentar esta obra, o fue una idea entre todas las compañeras del grupo. Bueno, un poco de todo el día de hoy. Sí. Entonces, como les decía, me preguntaba si es que ustedes eligieron como grupo o ella como... Sí. Como o sea, justamente como decían mis compañeras, somos una tribu, ¿no? Una tribu que se llama Soltura, y justamente es esto de compartir entre todas nosotras esta idea, ¿no? Entonces esta idea fue propuesta por todas desde nuestra formación, igual como bailarinas, con la experiencia que tenemos cada una, como decía igual Evelyn, cada una tenemos una experiencia y una manera de expresarnos, ¿no? Entonces fue una idea entre todas esto, sacar del burlesque, y también el romper justamente estos tabús que estábamos diciendo, el explorar la feminidad, porque a través del burlesque vamos a explorar esa feminidad a través de la dramatización, de la diversión. Queremos que el público se divierta, y también esta conexión que tenemos entre nosotras las mujeres a través de esta tribu que ha sido maravillosa, y que Marisol Vázquez, nuestra profesora, nos ha integrado, ¿no? Nos ha formado para justamente proponer nuevas cosas que sean también innovadoras, que rompan con los tabús, con las creencias. Entonces fue una idea de todas, y también para dar a conocer, ¿no? Porque un poco se conoce de este tipo de ritmos. Ajá. ¿Y cómo se llegan a conocer todas ustedes, entre ustedes y con Marisol? Bueno, en mi caso personal, yo soy amiga de Margarita Montenegro, que es una de las integrantes que ya está alrededor de un año o dos años, no estoy muy segura aproximadamente. Entonces ella empezó, más bien dicho, continuó con su proceso, porque yo ya la había conocido a ella justamente por la danza árabe, en una oportunidad que tuvimos de viajar juntas hasta Egipto. Entonces ella comenzó ya antes del proceso en Soltura, y me había comentado que, o sea, le gustaba mucho esto de asistir a clases con Soltura, porque no solamente era la parte de realizar coreografías o bailar en sí, sino adicionalmente era el proceso en sí de conocerse, de desarrollar la feminidad, que muchas veces la tenemos oculta, y adicional a esto también el hecho de ayudar a su cuerpo con trabajo físico adicional en la danza. Entonces, yo empecé hace un mes justamente por ella. Yo igual, bueno, yo he estado también este camino de la danza ya desde hace bastante tiempo, con varios otros grupos de danza tribal, y siempre me ha gustado la danza. Yo creo que la danza es una manera de explorar al menos mi personalidad y mi manera de ser y mis emociones, ¿no? Entonces yo estaba justamente buscando nuevos grupos y me encontré con ella y con estas hermosas compañeras. Y me gusta compartir con mujeres, ¿no? Hay pocos espacios que una comparte desde el arte o desde otras maneras de ser, ¿no? Con mujeres, ¿no? Entonces, para mí la danza y el arte me han llevado a nutrirme el alma, la mente, el cuerpo. Y es seguir explorando, ¿no? Seguir explorando en esto de lo grupal, ¿no? Porque para mí lo grupal es una manera terapéutica de llegar a ser más una misma, ¿no? ¿Y en tu caso, Evelyn? Bueno, a Sol la conocí cuando yo trabajaba como educadora ambiental en el Ministerio de Ambiente, y ella era mi colega. Entonces, por esas vueltas que da la vida y las coincidencias de los compañeros, ella bastante formada en danza durante varios años, pero yo más en folclore. Entonces, desde ahí salía la idea de bailar, de danzar, pero nunca se concretaba. Y se concretó exactamente hace más de un año, más o menos. Empecé a ir a los ensayos. Como ven, el hecho de ser mamá es un poquito difícil por el tiempo y con eso el trabajo. Entonces empecé a ir igual a los ensayos dos veces por semana y ya me fui integrando al grupo. Entonces desde allí ahora soy un poco más activa en el grupo. Igual, o sea, en el sentido de danza es bastante bueno explorar otros ritmos. Explorar también cómo las compañeras, cada una tiene ese potencial. Descubrimos, por ejemplo, que la Cata es mucho más flexible. Que la Dianita también tiene esa sensualidad para el burlesque, una maravilla, y eso. Y qué interesante que mencionas, porque como lo he estado escuchando un poco por aquí, tenemos una profesional en danza árabe, aquí más te dedicas al folclore. Entonces cuénteme, ¿cómo fusionan ustedes todos esos estilos diferentes? Porque me imagino que cada una baila mejor un arte diferente y después tienen que unirse todas para bailar el burlesque. Sí, o sea, bueno, es como un caminar, ¿no? Por ejemplo, como Evelyn sabe bastante lo que es andino, ya hicimos una fusión de andino, entonces es como cada vez tenemos nuevas propuestas, entonces entre todas fusionamos justamente nuestras habilidades, nuestras capacidades y vamos construyendo entre todas, ¿no? Entonces vemos el ritmo que queremos trabajarle y si es que la compañera sabe más sobre ese ritmo, le pone más ingredientes y las otras acompañamos, complementamos. Entonces, justamente es de fusionar, de ver cómo nos fusionamos en nuestra personalidad, en nuestros conocimientos, en los movimientos, con el ritmo de música. Entonces, es como un ir fluctuando, digamos, a través del movimiento, de la música, de los ritmos. Entonces, en este caso, venimos con esta nueva propuesta y después no sé si seguiremos con esa o con otra, ¿no? Vamos construyendo en el caminar entre todas, ¿no? Y lo importante no es tanto lo de la presentación o hacer estos shows y eso, sino más bien es el compartir entre nosotras, el unirnos como tribu, el disfrutar, porque la danza es un disfrute que es hermoso, al menos para mí, y justamente esto de compartir lo que conocemos cada una, ¿no? Desde nuestra feminidad, ¿no? Que es lo que más queremos dar a conocer, esta feminidad, esto que sabemos, compartir la cultura, el arte, que es tan importante para todos, entonces eso. Y justo lo mencionaste un poquito brevemente, ¿qué es del futuro de Soltura? ¿Qué se viene después? Si es que tienen alguna idea, ¿qué les gustaría presentarse? Bueno, eso es una sorpresa, ¿no? Bueno, algo de lo que podría yo aportar es que estuvimos conversando con Sol y Sol tiene muchos proyectos en mente, muchísimos proyectos, creo que es justamente por eso que todavía no se decide por cuál empezar, pero una de las cosas que habíamos hablado juntas es que quisiéramos hacer más eventos, no solamente a nivel de aquí de la ciudad, sino tal vez a nivel provincial. Por ejemplo, mi familia es de Latacunga, entonces uno de los puntos más cercanos, creo yo, todavía no está seguro, que hemos hablado con Sol, podría ser la ciudad de Latacunga, la ciudad de Ambato, la ciudad de Riobamba, realizar no solamente presentaciones, sino también talleres en donde, que ya se dieron aquí en la ciudad, como de árabe flamenco, que son fusiones, o sea, de danza árabe con la danza del flamenco, y tribal fusión y otro tipo de danzas que existen dentro de lo que es la danza árabe. Y adicional a esto, también seguir dando a conocer al grupo en este sentido. Y bueno, y cuéntenos un poco el evento que se van a presentar, cuándo es, dónde va a ser, dónde podemos encontrar. Va a ser el próximo viernes, 31 de mayo, a las 8 de la noche, en La Cafetina, que es una, digamos, restaurante café, que es en La Floresta, en la calle Valladolid, N24-459 y Francisco Salazar. El costo es de $5 y está invitado todo el público, pueden ir niños, pueden ir señoras, todo el público, ¿no? La idea es que vayan y compartan de esta linda danza que es el burlesque también, para que vean también de qué se trata, de quitar esto de que sea de cabaret o algo así, sino que es otra cosa. Ajá. Y bueno, para los que no nos creen que este es un espectáculo para todas las edades, tenemos justamente, es la primera vez que me toca a mí un niño en la cabina, y él me imagino que va a atender. Claro, tiene que ir, y espero que se atienda. Sí, o sea, realmente también se trata de vincular con la familia. sea, va más allá del hecho de que tu familia vaya a verte, sino que incluso en los ensayos puede estar observando qué te pasa. A veces él, yo sé estar ensayando en casa y se mete hacia alrededor mío. Ay, no, es un verdadero martirio a veces, pero es parte de. Entonces, lo ideal para mí es que mis hijos crezcan viendo que la mamá hace algo distinto. A veces me dicen, pareces loca, ¿qué te pasa? Entonces les digo, estoy bailando y soy loca, déjenme. Pero es justamente eso, el que ellos sepan, bueno, si alguien tiene algún comentario muchísimo fuerte, sabe salir sobre este tipo de danzas, es como que no, pero mi mamá hace esto y ella no es así. O sea, es como que quitar un poquito esas... Desmitificar. Es desmitificar y también quitar esos prejuicios que hay. Entonces sí tienen que ir con los niños, que se porten bien, que no estén debajo de la silla de la mamá como mal quien es en el momento. Pero sí, es para todo público. Muy chévere. Muchas gracias por estar aquí. Les recuerdo que el evento es el viernes 31 de mayo a las 8 de la noche en La Cafetina, para todos los que nos están escuchando. ¿Tienen, por si acaso, un lugar donde podamos apoyarlos en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter? Sí, tenemos un lugar que es Soltura, la página Soltura, ya les vamos a compartir ahí en el Facebook. Y igual, si desean, les doy mi teléfono. Sí, claro, caso, adelante. 0999-39-24-1828, mi nombre es Diana Hermida. Y bueno, a través de la página web, igual en La Cafetina está el evento está publicado, y cualquier cosa nos informan, y es un evento inclusivo para todos. Chévere. Bueno, muchas gracias, chicas, por estar aquí con nosotros. Gracias. Nos vamos a un pequeño corte musical y regresamos con más de La Rayuela. Gracias.